¿Te he contado la del hombre que enseñó a hablar a su ano? Todo su abdomen se movía de arriba a abajo ventoseando las palabras. Nunca he oído nada igual. Era un sonido burbujeante, espeso, estancado. Un sonido que se podía oler. Este hombre trabajaba en los carnavales. ¿Te lo puedes creer? Y lo que hacía era como un número de ventrílocuo. Después de un rato, el ano comenzaba a hablar por su cuenta. Salía sin tener nada preparado y su ano empezaba a improvisar y a contar chistes. Luego desarrolló algo parecido a dientes, como ganchos raspantes y curvos, y empezó a comer. Él lo encontró gracioso y montó un número con ello, pero al ano le dio por comerse los pantalones y empezar a hablar por la calle y a decir a gritos que quería tener los mismos derechos. También se emborrachaba y le daba por lamentarse y quería que le besaran igual que a cualquier otra boca. Al final hablaba día y noche. Al hombre se le podía oír desde lejos chillándole que se callara. Y pegándole con el puño y metiéndole velas. Pero no servía de nada y el ano le dijo: eres tú el que se acabará callando al final y no yo, porque ya no te necesitamos más por aquí. Puedo hablar y comer y cagar. Después de eso comenzó a despertarse por las mañanas con gelatina transparente como la cola de un renacuajo por toda la boca. Se la quitaba de la boca y los trozos se pegaban a sus manos como gasolina ardiendo. Y crecían ahí. Así que al final su boca se selló. Y hubiera amputado toda la cabeza espontáneamente, a excepción de los ojos, ¿te lo puedes creer? Pero lo único que el ano no podía hacer era ver. Necesitaba los ojos. Las conexiones nerviosas se bloquearon, se infiltraron, se atrofiaron de forma que el cerebro ya no podía dar órdenes. Estaba atrapado dentro del cráneo. Sellado. Durante un tiempo se podía ver el silencioso e impotente sufrimiento del cerebro detrás de los ojos. Hasta que finalmente el cerebro debió morir porque los ojos se apagaron. Y ya no había más sentimiento en ellos que en el ojo de un cangrejo.